Tema 5. El ser humano en los ecosistemas. Página 60. Alteramos los ecosistemas. ¿Por qué alteramos los ecosistemas? Nuestras actividades alteran los ecosistemas por tres causas: porque sobreexplotamos los recursos naturales, porque ocupamos y destruimos el medio natural y porque contaminamos. Porque sobreexplotamos los recursos naturales. Sobreexplotar los recursos naturales es extraerlos del medio más deprisa de lo que tardan en regenerarse. Por ejemplo, cuando pescamos una gran cantidad de peces sin dar tiempo a que se reproduzcan y se recuperen sus poblaciones, porque ocupamos y destruimos el medio natural. Nuestra creciente población hace que vayamos ocupando extensiones de terreno que antes eran espacios con ecosistemas naturales. Por ejemplo, sustituimos los bosques por cultivos, por pastos, por ciudades, por carreteras, porque contaminamos, generamos residuos que arrojamos al medio natural y que son perjudiciales. Por ejemplo, contaminamos el aire con los gases procedentes de los motores de los coches, de las industrias. Contaminamos ríos, lagos y mares con aguas residuales de las alcantarillas de las ciudades, con sustancias de las industrias, con petróleo derramado desde barcos, mareas negras. Contaminamos los suelos con los insecticidas y los abonos químicos que echamos en nuestros cultivos, con las basuras de las ciudades, con los residuos de las industrias. Gracias, de estudio.